maceta de una calabaza. Me chupa la bruja, me lleva al cuartel. Me da bebecitos, me da de comer. Ay, dígame, dígame, ay, dígame usted, ¿cuántas criaturitas se ha chupado usted? Ninguna, ninguna, ninguna, no sé. Ando en pretensiones de chuparlo a usted. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todas, a todos los y las que nos hacen favor de acompañarnos. Hoy miércoles 27 de febrero de 2013, otro mes que se nos va de este año 2013, y pues agradecemos a la gente que ya está del otro lado de sus computadoras, pues listas, listos para compartir este espacio de las Brujas de Venus. Saludo a la familia Sánchez Navarro, que nos hace el favor de escucharnos desde la Ciudad de México, y como siempre el compañero Sergio, pues ya nos está informando que al terminar esta hora en vivo de 5 a 6, pues vamos a escuchar música de Liliana Herrero. Y bueno, nos manda ahí algo de información sobre esta cantante de los años 60. Así que, pues ojalá que se queden con nosotras la siguiente hora en vivo y después con la música de Liliana Herrero. También hay información sobre algunas actividades que se llevarán a cabo en esta semana. Como siempre, Barecito Café, este espacio de difusión cultural que se encuentra en Comonfort, casi esquina con Morrow, aquí en el centro de Cuernavaca, pues nos envían sus actividades y bueno, siempre tratamos de trabajar en conjunto con estos espacios que buscan la difusión del arte de los y las artistas emergentes de Cuernavaca, de algunas otras partes del estado y del país. Y bueno, Barecito Café inaugura exposición esta semana. El jueves inauguran la exposición In Pectore, que pues es la exposición de Agustín. Tiene ahí un Cyclops, es como un, no sé si es apellido o que será, medio raro, pero Agustín es un compa que está también ahí en Celofán, que es una tienda que pues reúne el trabajo de varios y varias artistas de Cuernavaca en la calle de Rayón. Y bueno, ahora lleva su arte plástico a Barecito Café, así que vamos a tener In Pectore el jueves a las 8 de la noche. 7:30 están citando en Barecito Café para pues conocer el trabajo de Agustín. Y pues ya están interviniendo las paredes del Barecito Café, así que pues ya está casi lista esta exposición. Saludo a la gente que está en las redes sociales, recordarles que me pueden encontrar como Bruja Mística en Facebook. Y bueno, estaré conectada a lo largo de la siguiente hora para tener comunicación constante durante el programa, pero también a lo largo de la semana pues podemos seguir comentando los temas que aquí traemos a la mesa en las Brujas de Venus. Hay mucha información, pero bueno, hemos estado compartiendo tanto en las redes sociales como en el espacio de las Brujas de Venus información al respecto de un tema pues bastante delicado, por decirlo de alguna forma, muy importante en este espacio, en algunos otros espacios radiofónicos o de difusión, como es el tema del derecho a decidir de las mujeres sobre el propio cuerpo, que bueno, ya lo hemos abordado de manera amplia en el programa con diferentes compañeras de diferentes organizaciones, instituciones y demás. Y bueno, hemos estado hablando también sobre el Parlamento de Mujeres que se está realizando en varios municipios del estado. Y bueno, el día de ayer se realizó el último foro regional. Fueron 5 foros regionales. Ayer se llevó a cabo el último en Jutepec, bastante bueno, bastante bien organizado. Se nota cuando hay interlocución, cuando hay comunicación por parte del municipio y bueno, del Congreso, de la Comisión de Equidad de Género del Congreso del Estado, que es quien está convocando a estos foros regionales. Y bueno, ya viene el 8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres, pues viene la sesión solemne en el Congreso del Estado con las diversas autoridades estatales, municipales y demás, en donde se dará a conocer el resultado de todas las discusiones en los diferentes foros regionales. Así que pues será una fecha muy importante, siempre lo es, cada año lo es, pero en esta ocasión pues el trabajo que se está realizando en conjunto con las organizaciones de la sociedad civil, con las instituciones, con pues todas las compañeras que desde hace muchos, muchos años, desde la academia, desde diferentes espacios, pues estamos trabajando, algunas más años que otras. Yo me considero todavía nueva en el camino, pero aprendiendo pues muchas cosas de las experiencias de otras compañeras, pero este 8 de marzo se darán a conocer los resultados a través de una memoria impresa, en donde, bueno, será pues muy grato ver el resultado de todas las mesas de discusión, de esta reunión de pues varias compañeras. Ayer en Jiutepec eran más de 200 personas, compañeros y compañeras, hombres y mujeres. Recordar que pues esta lucha por el respeto a los derechos de las mujeres pues debe ser una lucha social, no solo un asunto mujeril. Entonces, bueno, estaremos comentando acerca aquí el compañero Aarón Flores, que está haciéndome controles, creo que por primera vez está del otro lado en cabina aquí acompañándome en el programa, y está de acuerdo con esto que estamos diciendo. Es una lucha entre hombres y mujeres, así que bueno, en ese caminar andamos. Saludo a la gente que se va conectando a las redes sociales. Estoy como Bruja Mística, así que acá me pueden encontrar, y vamos a iniciar con la información como siempre. Siempre, cada semana, pues las compañeras de CIMAC, Comunicación e Información de la Mujer AC, pues nos envían el teaser semanal. Son noticias cortas, pero pues de temas diversos, en donde las mujeres somos las protagonistas y participamos en la transformación de la sociedad. Son noticias de diferentes estados, de diferentes asuntos, y pues nos envían este teaser semanal. Saludo a las compañeras de CIMAC. Si ya están ahí escuchando desde la oficina, les mando un abrazo muy muy fuerte, y pues vamos a iniciar con la información. Así que le pedimos al compañero Aarón Flores que nos ponga el audio de estas noticias de CIMAC, y con esto seguimos aquí en Las Brujas de Venus. Radio CIMAC. La investigadora de la Universidad Veracruzana, Esmeralda San Gabriel García, dijo que niñas de 12 años y mujeres veracruzanas migran a estados del norte y centro del país para emplearse en las maquiladoras o como trabajadoras del hogar, sin contratos laborales ni acceso a servicios médicos. En el estudio Movilidad de Mujeres Indígenas y Trabajo Doméstico en la Ciudad de Poza Rica, coordinado por la Universidad Veracruzana, la experta detalló que las mujeres migran a las ciudades de Monterrey, México, DF, Querétaro y Guadalajara, y se emplean en el sector servicios o en las maquiladoras. La investigadora señaló que estas mujeres desconocen sus derechos laborales y realizan jornadas de hasta 18 horas sin acceso a seguros médicos y sin un contrato laboral que las proteja. A fin de disminuir el alto índice de embarazos tempranos en México, en su sesión del pasado jueves, 407 diputados federales votaron a favor de una reforma a la fracción 2 del artículo 19 de la Ley General de Desarrollo Social referente a los programas, fondos y recursos prioritarios y de carácter público para el Estado mexicano. La modificación aprobada en la Cámara Baja señala que son prioridad para el Estado las campañas de prevención y control de enfermedades transmisibles, las campañas de control de natalidad y de prevención de embarazos en adolescentes, y los programas de atención médica. La propuesta presentada por la Comisión de Desarrollo Social, presidida por el priista Fernando Chalestón Hernández, se enfoca en la atención de la población adolescente, la cual, de acuerdo con datos del proyecto La Infancia Cuenta en México, elaborado por organismos civiles, representa el 37% de la población mexicana. Activistas por los derechos humanos confiaron en que la Cámara de Diputados no dictamine ni apruebe la iniciativa del diputado del PRI, Francisco Arroyo Vieira, para reformar el artículo primero constitucional y establecer la superioridad de la Carta Magna sobre los tratados internacionales que protegen las garantías fundamentales. En entrevista con CIMAC Noticias, Rocío Culebro, directora del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, dijo que aunque desde el pasado 22 de enero un grupo de organizaciones civiles solicitó a las y los legisladores un encuentro para exponer sus puntos de vista, vista, esta petición no ha sido tomada en cuenta. Por lo pronto, en la Cámara de Diputados se alista el foro La Reforma Constitucional en Materia de Derechos Humanos, Avances y Retos Pendientes, programado para el próximo 6 de marzo, y en el que se prevé que las y los legisladores y activistas debatan la pertenencia de esta nueva reforma. Con el objetivo de que el gobierno mexicano atienda el tema migratorio desde un enfoque de derechos humanos y una perspectiva de género, etnicidad y desarrollo, más de 40 organizaciones civiles presentaron una agenda migratoria para los próximos 6 años. En conferencia de prensa, las agrupaciones aglutinadas en el colectivo PND Migración pidieron a Enrique Peña Nieto tomar en cuenta las 6 propuestas de la sociedad civil en este tema y plasmarlas en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, que actualmente está en proceso de elaboración. Entre las propuestas de las organizaciones están crear una política migratoria desde una visión de seguridad humana y desarrollo, generar un sistema nacional de rendición de cuentas que dé seguimiento a esta política y crear una estructura interinstitucional para cumplir con la política. La agrupación internacional Human Rights Watch tan solo tiene documentada con nombre y apellido la desaparición de 15 mujeres durante todo el sexenio de Felipe Calderón. El director para las Américas de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, presentó el día de ayer el informe Los desaparecidos de México, el persistente costo de una crisis ignorada, el cual carece de un análisis de género y no detalla los perfiles de las mujeres desaparecidas. El año pasado, el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio reportó que de enero de 2011 a junio de 2012 hubo 3.976 casos de mujeres y niñas desaparecidas en 15 estados del país. Según la organización civil, tales casos podrían estar relacionados con la trata de personas con fines de explotación sexual comercial y, sin embargo, las investigaciones siguen sin dar resultados para juzgar y castigar a los responsables. Radio Sumac. Bueno. Romántico aquí el compañero Aarón Flores decidió poner esa canción, pero bueno, está ahí de fondito la Carla Morrison, una consentida aquí en Las Brujas de Venus. Se llama Eres Tú, sí eres tú, que pues la encontró ahí el compa y se puso romántico, así que vamos a escuchar de fondo a esta mujer, chulada de mujer, y pues yo creo que al final nos vamos con una rolita de Carlita Morrison. Saludo a la gente que nos está haciendo comentarios en las redes sociales. Está Adamina Edith, que me parece que es la primera vez que nos escucha. Si es así, pues muchísimas gracias. Bueno, acá nos está saludando ya en las redes sociales. Está también Diego Rivas. Saludo a, bueno, por ahí anda Juana la Loca, como siempre en primera fila. Así que pues bueno, saludos también. Y pues recordarles que estoy como Bruja Mística, que estaré durante esta hora al pendiente de sus comentarios, pero también a lo largo de la semana pues podemos seguir comentando acerca de los temas que traemos aquí a este espacio. Saludo a Vic Vega, que ya le puso ahí me gusta al enlace del programa. Y bueno, a toda la gente que nos ayude a hacer difusión también con el enlace de la página lasbrujasdevenus.radiochinelo.mx para que sea pues cada vez más gente la que nos escuche y la que pueda también participar en estos medios colectivos, comunitarios, que bueno, no son posibles sin la participación de todas y de todos. Así que bueno, seguimos aquí haciendo redes sociales. Vamos con la información, les decía que pues hemos tenido en los últimos programas comentarios acerca de este tema tan importante, el tema del derecho a decidir, de la despenalización del aborto en el estado. Y bueno, se han hecho diferentes foros. La semana pasada fue una semana pues de bastante ocupación. Hubo varios foros en la universidad, en la Casa de la Cultura Jurídica, en el hotel, en el restaurante Las Mañanitas, que bueno, tuvo un acceso un poco más limitado, pero lo importante también ha sido el llevar este tema a los espacios públicos. Es decir, comentábamos la semana pasada que los derechos humanos, los derechos de las mujeres, no son tema para ponerse a consideración, ¿no? No son temas que se le debe preguntar a nadie sobre si están de acuerdo o no de que se ejerzan libremente. El tema de los derechos es un tema que las mujeres, en este caso, que exigimos el derecho a decidir, pues es tal cual, es una exigencia de un derecho que ya tenemos y que por el simple hecho de nacer mujeres deberíamos tener pues asegurado el ejercicio de este derecho. Sin embargo, pues es un tema que causa escozor, un tema que ha sido regulado dependiendo de la voluntad de quienes están en el poder y sobre todo de las creencias, que esto es importante mencionarlo, durante muchos años ha estado regulado en cuanto a las creencias de quienes están en el poder. En el caso de los últimos 12 años, que estuvo el Partido Acción Nacional, no solo a nivel federal, sino también en el estado de Morelos, pues se vio sesgado este tema, no solo en el discurso político, sino también a través de los medios de comunicación. Un tiempo estuvo incluso censurado en el 2000, y bueno, ahora con este cambio de gobierno, pues se abre la posibilidad de dar pasos hacia adelante en este tema. Sin embargo, sigue siendo importante mencionar y dejar claro que no es un tema que deba depender de quien esté en el poder. Es un derecho que nos corresponde y como tal lo defendemos y lo exigimos. Saludo a Lía Salgado, que ya está ahí comentando en las redes sociales, y pues para ello ha sido muy importante la presencia en el estado de Morelos pues de diferentes hombres y mujeres que durante mucho tiempo han trabajado con el tema, con toda la experiencia, con toda la postura clara a favor de los derechos humanos, de los derechos de las mujeres, pues han venido a mí me parece que lo más importante ha sido el acompañamiento que han dado a las organizaciones, a las instituciones que están trabajando con este tema tan importante, sobre todo en los últimos meses, y el tener en el estado a gente, a compañeras, a compañeros que nos acompañen, que ya traigan esta experiencia ya durante 5 años de la despenalización del aborto en el Distrito Federal, pues ha sido muy importante, de mucho aprendizaje y sobre todo pues una oportunidad de dar pasos hacia adelante mucho más firmes. Es decir, había ahí cierta sensación colectiva, pero de pues mucha soledad, como falta de experiencia, como no sabíamos bien por dónde ir, a pesar de que hay compañeras y compañeros que durante muchos años han trabajado con este tema y han luchado por este derecho en el estado, pues se veía ahí la presión de los medios de comunicación, algunos muy agresivos, muy incisivos, y pues la semana pasada tuvimos la oportunidad de reunirnos las compañeras, los compañeros del estado que estamos en esta pugna, pero tener la presencia también de compañeras y compañeros del Distrito Federal, de diferentes organizaciones y bueno, grandes personajes, vacas sagradas como Marta Lamas, que estuvo aquí el viernes pasado y que bueno, eso fortalece nuestro trabajo y pues también nos da una sensación de esperanza, ¿no? Que seguramente nos hará trabajar con mucha más fortaleza, con mucha más unidad. Ella, bueno, vamos a escuchar en un ratito más una entrevista que en realidad le hizo Eda Alcántara, una compañera de Ser Morelos. Ella se acercó a Marta para hacerle la entrevista, pero bueno, la grabamos para transmitirla y compartirla aquí en Las Brujas de Venus, y pues le preguntaba una cosa que me parece muy, muy, muy importante sobre el tema de la sororidad. Si bien este concepto lo trae, digamos, al español, al mexicano, Marcela Lagarde, que ha trabajado mucho al respecto del tema de la sororidad, que es esta hermandad, que es esta fraternidad entre mujeres, a mí me conmovió de cierta manera la respuesta que dio Marta Lamas al respecto de este tema de la sororidad, porque me parece que pone muy en claro la diferencia entre las amistades o estas hermandades decididas que vamos construyendo durante la vida y la necesidad de fortalecer entre muchas, cierta cuestión para dar pasos hacia adelante. Es decir, Marta Lamas, una de las cosas que dijo el viernes pasado, que vinieron a presentar el libro de los 20 años de Gire, el grupo en información en reproducción elegida, 20 años de trabajo de esta organización, Gire, pues presentaron este libro en donde celebran no solo los 20 años de Gire, sino los 40 años de la nueva ola del feminismo y los 5 años de la despenalización del aborto en el Distrito Federal, que bueno, tiene mucho que ver con el trabajo de esta organización. Y con toda esta experiencia de Marta Lamas, de más de 40 años de ejercer, de ser militante del feminismo, pues esta pregunta sobre qué hacemos para que nuestras relaciones entre compañeras, entre organizaciones, se dé de manera más sana, se dé de manera más fraterna, le pregunta específicamente Eda sobre la sororidad, y ella de momento da una respuesta, digamos, negativa. Dice que no maneja este concepto, pero después da una explicación que a mí me parece muy, muy válida, ¿no? Porque eso también, en un ratito la vamos a escuchar, nos da un panorama quizá mucho más claro y menos idealista de esta idea que tenemos de sí, vamos todas y entre hermanas y queriéndonos y muchas veces en lo cotidiano, en el trabajo cotidiano, pues no se dan estas relaciones de manera tan cariñosa como a veces quisiéramos, y eso pues cansa un poco y frustra y demás, pero cuando ves las cosas con una claridad que evidentemente da la experiencia, como lo explica Marta Lamas, pues también quita un poco de ansiedad o quita un poco de esta frustración que da el querer hacer las cosas de una manera y que no siempre salgan así. Entonces, si por ahí está Aarón Flores, me parece que nos vamos a adelantar un poquito y vamos a poner primero esta entrevista con Marta Lamas, que estuvo en el restaurante Las Mañanitas el viernes pasado, pues en una presentación como, o sea, dijéramos muy nice, muy, o sea, muy cuidada y demás, pero pues bueno, pudimos ahí disfrutar de no solo de la presencia de Marta Lamas, sino también de Ángeles Mastretta, esta excelente escritora, y para que se queden también con las ganas de escuchar, tenemos el audio completo de esta presentación y pues para presentar este audio de la mesa que hubo para los 20 años de Gire, para este libro de los 20 años de Gire, 20 años por todas las mujeres, pues vamos a darles una sorpresa en unas cuantas semanas, pero esta es una probadita. Es una entrevista que pudo hacer la compañera Eda Alcántara de Ser Morelos a la antropóloga Marta Lamas, y con esto pues vamos a seguir aquí en Las Brujas de Venus. Hola, buenos días. La pregunta que queremos hacerte con respecto a este tema en específico que tiene que ver con la cuestión de la despenalización en el estado de Morelos es ¿qué papel juega el concepto sororidad? Mira, yo el concepto de sororidad no lo manejo mucho porque implicaría, es la fraternidad entre mujeres, es como si fuéramos hermanas. Y yo sigo más bien la línea de las feministas italianas que dicen que esta idea de que todas somos hermanas y todas nos queremos es medio complicada, que lo que tenemos que plantear es que nos necesitamos como aliadas y hacer pactos puntuales. Yo no me siento hermana, pues ni de las priistas ni de las panistas, pero sí puedo tenerlas como aliadas para una cosa muy concreta. Entonces, por eso yo no uso el término sororidad, uso el de pacto, el de alianza, el de que las mujeres tenemos un trecho que caminar juntas, aunque tengamos diferencias políticas, antes de que nuestras diferencias políticas nos separen. Tú a una hermana la quieres de una manera distinta que a una aliada política. Entonces, para mí mis hermanas son mis amigas que yo he elegido como hermanas en la vida y tengo mi grupito de hermanas. Con ellas puedo tener sororidad. Con todas las demás mujeres puedo tener distintos grados de compromiso y de pacto y de alianza. Entonces, esa sería como mi postura. Y a partir de esto que nos estás comentando, de que hay un camino que recorrer y de fijar cuáles son las posturas y los pactos, sí. ¿Cómo sería una manera de equilibrar la cuestión del poder para poder llegar a estos pactos? Digamos, yo creo que con reglas claras, en donde haya rendición de cuentas, en donde haya transparencia y en donde se roten los puestos. O sea, yo sí creo en estructuras de poder con niveles muy claros, ¿no? O sea, yo fundé una organización hace 20 y tantos años en donde tenía una directora y luego tenía coordinadoras y luego había gente encargada de los programas, porque sí pienso que, digamos, hay especializaciones y hay posibilidades. Yo viví durante 20 años, de 1971 a 91, en el movimiento feminista, en un rollo muy horizontal, en donde todas éramos iguales, todas hacíamos todo. Y a mí me resultó muy frustrante y no me gustó ese modelo. Después de 20 años no vi que avanzáramos mucho. Avanzamos mucho a nivel personal, las reuniones eran muy ricas, la discusión era muy sabrosa, pero yo consideré que era necesario darme otro tipo de estructura. Entonces, a partir de 1990-91, yo me salgo de esa manera de funcionar tan horizontal y me voy al modelo, digamos, más tradicional. Y es un modelo que durante un tiempo yo soy la directora, luego yo salgo de ser directora, entra otra directora y hay ahora una tercer directora. Entonces yo creo que realmente para poder avanzar en cuestiones de poder, las personas traemos distintos capitales, capitales económicos, capitales culturales, capitales simbólicos. Lo que es muy importante son los acuerdos, las reglas claras, la rendición de cuentas y la transparencia. Y a partir de este modelo que tú has adoptado como una forma de trabajo, ¿cuáles son los resultados más satisfactorios para ti? ¿Qué te parece la despenalización del aborto en el Distrito Federal? Sí, digo. Sí, claro, y si nos platicas un poquito de eso. De eso vamos a platicar ahorita allí, es decir, realmente es eso, es la revista Debate Feminista, o sea, sí hemos visto que con un modelo organizativo se puede tener una serie de productos, ¿no?, políticos que le sirvan a mucha más gente. Pues esta fue la entrevista que hizo la compañera Eda Alcántara de Ser Morelos a la antropóloga Marta Lamas, y bueno, es lo que comentábamos hace un momentito de cómo a veces nos causa angustia, o bueno, al menos eso ha surgido en ciertas pláticas con algunas compañeras, de cómo causa angustia el querer llevar el feminismo o las consignas o la lucha por alguna cuestión como muy específica de manera fraterna, de manera amistosa, en esta sororidad que nos habla Marcela Lagarde, y cómo en algunas ocasiones se construye de manera natural, además de ser compañeras con muchas mujeres, podemos ser amigas, podemos tener estos vínculos, estos lazos que van más allá del trabajo, pero al hablarlo de manera tan clara como lo hizo Marta Lamas, a mí de momento me pareció como muy fría, como muy que dijera yo, o sea, como relaciones de utilidad, pero después lo pensé y creo que causa menos angustia si aceptamos o asumimos que con ciertas personas no tenemos tanta afinidad, que con ciertas personas a lo mejor no salimos de la marcha y nos vamos a tomar un café o nos vamos a tomar un trago o le invitamos a nuestra casa o le contamos cuál es nuestra vida o nuestros problemas o demás. Pero no es una obligación, y mientras haya, lo decía Marta Lamas, mientras haya reglas claras, mientras entendamos que nos necesitamos, y no solo las mujeres, sino mujeres y hombres, para caminar, para lograr, para pues descubrir que se pueden lograr metas como la despenalización del aborto en la Ciudad de México, que convierte a el Distrito Federal en la primera ciudad en América Latina con esta despenalización, con esta legislación a favor de los derechos de las mujeres, pues podemos caminar no solo con pasos más firmes, sino también con, digamos, menos culpa, ¿no? De, bueno, es que no es mi amiga, bueno, es que tenemos diferencias, bueno, es que a lo mejor hubo un roce, una pelea, lo que sea, pero mientras sigamos caminando en las coincidencias, en lo que sí podamos abordar de manera unida como compañeras, como compañeros, pues me parece que puede dar mejores resultados. Y digo, ¿qué más experiencia que Marta Lamas, que lleva 40 años? Ella misma lo decía, o sea, pasé 20 años en organizaciones totalmente horizontales, en donde todas éramos iguales y todas hacíamos todo, que es un poco como iniciamos la mayoría de las personas en el movimiento social, pero de repente hace falta que se pongan estas reglas claras, que cada quien asuma una tarea y se haga responsable de esa y asuma el compromiso de dar los resultados puntuales necesarios para que pues el mecanismo funcione y avance. Entonces, yo rescato mucho y agradezco bueno, a Eda que se acercó a Marta Lamas, y a Marta Lamas por dar esta respuesta que quizá no es la que quisiéramos escuchar, ¿no? A lo mejor quisiéramos escuchar que sí se puede caminar no solo en la cuestión de trabajo, en la cuestión de la lucha, la consigna, sino también como una gran familia, pero, o sea, a lo mejor esto quisiéramos escuchar, pero ya que vemos que no es posible o no siempre es posible esto, pues tener una voz clara y sincera que desde la experiencia nos diga, bueno, no es necesario, lo necesario es precisamente saber que nos necesitamos para dar estos pasos hacia adelante. Entonces, esto fue la entrevista con Marta Lamas, y bueno, tenemos el audio completo de la presentación de este libro 20 años por todas las mujeres, que es de Gire, el grupo en información en reproducción elegida, que bueno, ya lleva 20 años trabajando y que nos presenta, bueno, una gama de entrevistas maravillosas con personajes como Carmen Aristegui, como Elena Poniatowska, como Fray Julián, que no me acuerdo su apellido, pero también estuvo el viernes en la presentación, por supuesto Ángeles Mastreta, Marta Lamas. Entonces, es un libro que vale mucho, mucho la pena, y que el audio completo de esta presentación pues lo daremos a conocer con una sorpresa en unas cuantas semanas, a mediados de marzo. Así que bueno, les invitamos a que estén pendientes de las noticias que podamos dar aquí en Radio Chinelo. Estamos trabajando por cada vez fortalecer el trabajo periodístico, así que bueno, pues en ese camino andamos. Saludo a Marco Ruiz, que ya está conectado, a la compañera Rocío Frías, que estuvo allá en la presentación de este libro de Gire, pues también le mandamos, dice, te estamos escuchando, si me dices quién, para también mandarle un saludo, pero primero va un abrazo para ti, Rocío. También un abrazo para Mirna Cordero. Está también, ¿quién más está conectado? Bueno, recordarles que estoy como Bruja Mística, ahí me pueden encontrar en Facebook, y pues lo más importante es que hagan comentarios sobre los temas que, los audios que aquí estamos compartiendo. Nos están escuchando desde Barecito Café, y bueno, agradecen la promoción de la expo. Recordarles que este jueves inauguran exposición a las 7:30 de la tarde. Dice Yajaira Munguía, que nos está escuchando también, va un abrazo con todo mi cariño hasta la Ciudad de México, para Yajaira. Y bueno, continuamos con la información. No sé si ya me vayas a mandar a corte obligatorio, porque como ahora me están haciendo controles, pues ya dicen que es obligatorio hacer un corte por lo menos en medio del programa, pues son las 5:37 PM, así que bueno, me van a mandar a corte. No sé qué vayan a poner, una rolita, algunos spots. Hicimos unos promos con las compañeras de Dedecer, que bueno, la campaña internacional se llama Dominemos la Tecnología. Los pueden encontrar así en Facebook, Dominemos la Tecnología. Es una campaña internacional que bueno, busca el cuidado de la información que difundimos en las redes sociales, y también la denuncia de violencia a través de estos medios electrónicos. Así que igual podemos escuchar una capsulita que hicimos aquí en la cabina de Radio Chinelo con las compañeras de Dedecer. Estuvo Eda, estuvo Elenay, estuvo Andrea, y bueno, pues podemos escuchar una de esas capsulitas que pues nos quedaron bastante bien, y pues algún otro spot que por ahí tenga Aarón Flores, pero pues seguimos aquí en Las Brujas de Venus, ahorita regresamos. Me agarra la bruja, me lleva a su casa, me vuelve maceta de una calabaza. Te invitamos al primer gran bazar, La Pulga Comunitaria, en la Casa de las Alternativas, sábado 2, domingo 3 de marzo, de 10 de la mañana a 6 de la tarde. Pulga Bazar, pinturas, artesanías, manualidades, ropas, tiliches, videos, convivencia, café, comida, música, chucherías, reflexión, alternativas, terapias, palomazos, pláticas, proyectos, sueños, ilusiones, encuentros, convivencia, información del nuevo proyecto y las... En cualquier país, en cualquier ciudad, se encuentra una mujer llamada María realizando sus labores cotidianas. Ay, me voy a apurar, porque no he tenido la cama y se me está haciendo tarde. ¿Hay un mensaje? A ver, ¿qué dice? ¿Que me veo bien sexy? ¿En las fotos? ¡Ah, chinga! ¿Cuáles fotos? No me acuerdo. Chale, tengo 80 solicitudes de amistad. ¿Quién es Paco Fogoso? ¿Ahora qué? A ver. ¿Que me veo bien buena en las fotos? ¿Pero cuáles fotos? No puede ser. Ya sé qué fotos. Juan, me urge verte en la cafetería del trabajo. Sí, a la hora del descanso. Como era de esperarse, el teléfono de María no deja de sonar todo el día. ¡Qué fastidio! ¿No me pueden dejar en paz? Dicen que cobra, sí. La de Lunar en la calle. Ahí está Juan. ¿Qué onda, Juan? ¿Por qué publicaste las fotos? Acordamos que solo eran para ti y para mí. No pongas tu cara de no sé nada. Solo tú las tenías. Ash, ni digas nada. Escucha, mi teléfono no deja de sonar. Me está hablando el tal Fogoso ese. ¿Qué? ¿Quién habla? Perdón, disculpe, jefe. Ya voy para allá. Casi termina mi hora de comida. ¿Cómo? ¿Que ya vio las fotos? ¿Que estoy despedida? Esto es violencia. ¿Te ha pasado? Cuéntanos. Búscanos en Facebook como Dominemos la Tecnología. Abrió los ojos, se echó un vestido, se fue despacio a la cocina. Estaba oscuro, sin hacer ruido. Prendió la estufa y a la rutina. Sintió el silencio como un apuro. Todo empezaba en el desayuno. Dobló la espalda, gozó un suspiro. Sintió ridícula la esperanza. Al más pequeño le ardió la panza. Rompió el silencio, soltó un llorido. Sirvió a su esposo, vistió a los niños, cambió pañales, sirvió los panes, llevó a sus hijos para la escuela, pensó en la dieta que se comían, midió el dinero, compró verduras, palpó la gris de su economía, formó la cola de las tortillas, cargó a Francisco, miró a la calle, por todas partes había mujeres, todas compraban y se movían, cumplían aisladas con sus deberes, le recordaban a las hormigas, sintió de pronto que eran amigas, sintió que todas eran amigas. Se va la vida, se va el agujero, como la mugre en el lavadero. Se va la vida. ¿Qué? Se va el agujero. Ajá. Como la mugre en el lavadero. Me agarra la bruja, me lleva a su casa, me vuelve más. Pues ya regresamos. Aquí ya se están quejando de que hicimos corte. Yo no estoy diciendo nada, pero la gente ahí en las redes sociales dice que mejor estaba el programa seguidito para poner más información. Y pues sí, tenemos varios audios que queremos compartir con ustedes. Agradezco a la gente que está del otro lado de sus computadoras, no solo escuchando, sino también haciendo comentarios sobre pues el tema tan importante que estamos tratando y que seguiremos tratando aquí en Las Brujas de Venus. Estábamos comentando al respecto de estas relaciones sororales que a veces se pueden llevar en los movimientos sociales, en el movimiento feminista, pero pues hablábamos de la postura de Marta Lamas sobre que lo importante es saber que hombres y mujeres nos necesitamos para avanzar en estos temas. Hay un audio que quiero compartir que iniciamos el programa pasado compartiendo con ustedes el primer audio, la primera participación del foro de discusión Aborto y Derechos Humanos de las Mujeres, que se realizó el 18 de febrero, ya hace unos cuantos días, organizado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por el Congreso del Estado de Morelos, también por la Comisión de Equidad de Género, con la diputada local María Teresa Domínguez Rivera, y por el Grupo de Información en Reproducción Elegida, GIRE, el mismo que presentó su libro el viernes pasado, 20 años por todas las mujeres. Unos cuantos días antes, pues, presentaron este foro de discusión en la Casa de la Cultura Jurídica, aquí en Cuernavaca, uno de estos foros que comentamos hace ratito que se están realizando en el estado precisamente para dar acompañamiento a las organizaciones, a las personas, a las instituciones que aquí en el estado de Morelos estamos trabajando, estamos luchando por la despenalización del aborto en el estado de Morelos. Y pues este foro de discusión Aborto y Derechos Humanos de las Mujeres tuvo en la primera participación a la maestra Adriana Ortega Ortiz, que fue a quien escuchamos en Las Brujas de Venus del miércoles pasado, con su ponencia, con su participación sobre la perspectiva de género del aborto. La maestra Adriana, pues, nos visitó desde la Dirección de Equidad de Género de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y, bueno, pudimos compartir este audio con ustedes la semana pasada. El día de hoy toca compartir el audio de el doctor José Luis Caballero. Él es de la Universidad Iberoamericana y al inicio del audio, bueno, se escucha un poco más sobre su currículum, sobre su trayectoria, su experiencia, y él compartió una ponencia sobre el aborto desde una perspectiva de los derechos humanos. Fue un foro de discusión pues muy interesante, muy importante, sobre todo porque se habló de este tema desde las voces de expertas y expertos desde diferentes trincheras, desde la Suprema Corte de Justicia, desde la Academia, desde el Poder Judicial y desde el Congreso del Estado de Morelos. Entonces, el reunir voces de hombres y de mujeres, que eso también es muy importante. Estuvieron en la mesa 3 mujeres, 2 hombres, hablando al respecto de este tema. Moderaba una compañera de Gire, pero el dar voz a estas experiencias, a hombres y mujeres que han trabajado y sobre todo han vivido la despenalización del aborto en la Ciudad de México y han visto desde sus trincheras, desde sus espacios, cómo ha funcionado y de qué manera ha cambiado la concepción, ha cambiado la conciencia social, una ley que deja de criminalizar a las mujeres que deciden qué hacer con su cuerpo, qué hacer con su sexualidad y que no ven la maternidad como una cosa obligatoria por el simple hecho de ser mujeres, pues cambia el panorama social de una ciudad en donde deja de ser esto un crimen. En el estado de Morelos y en otras 16 entidades de la República, pues sabemos que se hicieron reformas a las constituciones locales que, dicen muy claramente que defienden la vida desde el momento mismo de la concepción. Y en estos foros es precisamente en donde aprendemos que un derecho no se contrapone a otro, es decir, pueden convivir, digamos, 2 derechos, el derecho que defiende a la vida desde el momento de la concepción y el derecho de autonomía de las mujeres a decidir sobre nuestros cuerpos, sobre nuestra sexualidad. Es decir, no tienen por qué estar peleados. Decía la diputada Tere Domínguez que ni siquiera se propone cambiar o reformar la Constitución en su artículo 2, que la Constitución local, que dice que protege la vida desde el momento de la concepción. Es decir, no es necesario, y ya lo decían en estos foros, hay muchos países, sobre todo en Europa, que ya traen un avance mucho mayor en la defensa de los derechos humanos, que no es necesario quitar estos artículos de la Constitución en donde se defiende la vida desde el momento de la concepción para que las mujeres podamos decidir libremente sobre nuestros cuerpos. Es simplemente hacer que estos 2 derechos no se contrapongan, no se peleen y que se pueda convivir en Santa Paz con estos 2 derechos en igualdad, ¿no? Es decir, en el momento, en el primer trimestre de un embarazo que no se desea, y con mucha más razón en un embarazo producto de una violación, los derechos de las mujeres están por encima de cualquier otro derecho. Entonces, es aquí en donde se prioriza los derechos de las mujeres a la autonomía, a la libre decisión sobre nuestros cuerpos, sin que esto intervenga en que en algunos otros momentos se defienda la vida desde el momento de la concepción. Entonces, es precisamente en estos foros en donde aprendemos, en donde compartimos, y por eso decía al principio que es muy importante poner estos temas sobre la mesa y llevarlos a los espacios públicos, llevarlos precisamente a estos foros de discusión, no para que la gente opine sobre si se le da a las mujeres el derecho o no, sobre si se despenaliza el aborto o no, porque esos son derechos que van por encima, son derechos humanos. Y entonces esos se exigen y se defienden. Sin embargo, decirle a la gente de qué se trata, que la gente esté interesada, esté enterada, pues también es ejercer el derecho a la información. Y de esta manera, pues se hace muy importante que sean expertos y expertas quienes hablen al respecto. Y no nada más porque, bueno, se nos ocurrió, o porque me parece muy bien o me parece muy mal, sino pues con bases jurídicas, con bases legales, con bases científicas, que en las cuales, por supuesto, no intervengan las ideas religiosas, que cada quien es muy libre de creer en lo que mejor le parezca, en lo que le parezca más conveniente, sin que esto intervenga en las cuestiones del Estado. Entonces, pues quisiéramos compartir con ustedes este audio en donde participa el doctor José Luis Caballero de la Universidad Iberoamericana con esta ponencia Aborto desde una perspectiva de los derechos humanos. Así que pues vamos a compartir este audio. Ojalá quieran comentar en las redes sociales al respecto de este tema, qué les parece, qué opinan. Y por supuesto en estos micrófonos pues también les daremos salida a sus opiniones. Entonces vamos a compartir este audio y con esto seguimos aquí en Las Brujas de Venus. Me agarra la bruja, me lleva a su casa, me vuelve maceta de una calabaza. Bueno, vamos a darle la palabra ahora al doctor José Luis Caballero. José Luis es licenciado en Derecho por el Tecnológico de Monterrey, Campus Chihuahua. Es maestro en Derecho por la Facultad de Derecho de la UNAM y doctor en Derecho por la UNED de España. Tiene un diplomado en Derechos Humanos y Procesos de Democratización por la Universidad de Chile y es miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Es miembro también del Consejo de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal. Muy buenos días a todos y a todos. Me da mucho gusto estar esta mañana en Cuernavaca y agradezco mucho la oportunidad de estar en esta mesa. Agradezco mucho la invitación de IRE, que es una gran organización. IRE es una organización que además tiene un equipo fenomenal de abogadas, una organización que ha hecho mucho de verdad por los derechos de las mujeres y por los avances sociales en México. Miren, yo voy a decir en pocos minutos ¿qué posibilidades ofrece? Me planteaba qué posibilidades ofrece la reforma de derechos humanos del año pasado de hacer avanzar estos temas de la autonomía reproductiva de las mujeres en la posibilidad de decidir sobre el curso no de su embarazo. Y en ese sentido voy a tratar de esbozar las líneas de por dónde conducimos una reforma en México, en qué estamos parados ahorita y lo que me parece, desde mi punto de vista, tendría que ser un contraste normativo para favorecer pues, las posibilidades de interrupción legal del embarazo. ¿Qué hicimos y qué hemos movilizado? Yo pienso, cuando hablo de estas cosas, que todavía no nos damos cuenta, realmente no nos ha caído el 20. ¿De qué hicimos? Bueno, no les ha caído el 20 a algunos señores y señoras jueces. Claro. Pues tampoco a nosotros realmente de qué hicimos en México con la apertura que se tuvo lugar el año antepasado ya. Primero, quisimos resolver el tema de los tratados internacionales sobre derechos humanos apostándole al modelo interpretativo, no jerárquico, formalista, no de las fuentes, no del 133, no a partir de una derivación piramidal de normas, sino irnos hacia la interpretación en tema de los derechos. Quisimos además que ese modelo tuviera el rostro más acabado, no el europeo, sino el latinoamericano, en la redacción que acompaña lo que hoy se conoce como una cláusula de interpretación conforme y el principio, el famosísimo principio pro persona. No como el único principio, sino el principio de salida interpretativa cuando se han hecho un montón de principios para resolver conflictos de derechos humanos o tensiones de derechos humanos, la ponderación de la carrera aldeana, la proporcionalidad, los alcances limitados para la restricción de derechos, el margen de apreciación nacional, etc. O sea, nos hicimos una reforma sobre interpretación, además nos montamos el diseño, digamos, más acabado de nuestros conceptos. En tercer lugar, quisimos que ese modelo no fuera por respecto a la interpretación de los derechos que están en un tratado internacional, sino además que fuera también la interpretación completa del tratado. Es decir, no solamente los derechos, el catálogo que está ahí, sino también cómo está siendo interpretado por los comités, por los organismos, por la jurisdicción internacional que está a cargo de esa interpretación. O sea, no es una cosa menor. Y quisimos además, empezamos con una buena intención y al menos en la letra y en el papel, entonces darle ese rostro completo. Yo digo que es un sistema interpretativo completísimo. Ese es el sistema que necesitaba México para interpretar las normas sobre derechos humanos. Y ese sistema lo que hace no es sino reconocer el ADN, digamos, o la, lo que llamo la genética de las normas sobre derechos humanos. Y es que son contenidos mínimos que pueden ser susceptibles de ampliación al interpretarse en relación con otras vías normativas. Claro, teniendo de frente los tratados internacionales y la Constitución como referentes, pero no solamente eso, sino de manera que cuando en una legislación general, en una legislación federal, en una legislación local, haya posibilidades de ampliación de derechos, contrastándose con esos referentes, pueda aplicarse ese marco normal. De tal manera que esta reforma le da juego, además, a las entidades federativas en la propia regulación de sus derechos, de sus propias normas. Ahora se dice mucho, y es ya un lugar común decir, bueno, es que los jueces locales, la judicatura local, se han convertido en jueces interamericanos, son jueces nacionales porque tienen que hacer control de convencionalidad con respecto a los tratados y hacen control de constitucionalidad contrastando las normas con respecto a la Constitución. Pero además me parece a mí que esta reforma abre posibilidades inusitadas también para las jurisdicciones locales, los operadores jurídicos locales en la protección de los derechos. Además de ver a las entidades federativas, eso nos ha permitido ver a la judicatura pues como la gran protagonista de esta reforma. O sea, lo que tienen en sus manos los jueces y las jueces. La Suprema Corte, además, hizo un gran avance interpretativo con respecto a estos temas, porque dijo muchas cosas en un expediente varios sobre interpretación del caso Radilla, resuelto por la Corte Interamericana en 2009, pero dijo dos cosas que a mí me parecen muy importantes y que yo creo que no han sido suficientemente explotadas como material interpretativo de la reforma. Dijo que la relación entre tratados y constitución no es una relación subsidiaria, es decir, que primero tendríamos que aplicar la constitución y luego los tratados internacionales, sino que se tiene que aplicar una relación como referentes interpretativos. Y dijo además que el fin de esta interpretación, el fin primordial es la integración normativa, es decir, que los derechos tengan un contenido y que sirvan un material de referente interpretativo, este conjunto entre constitución y tratado. La acción subsecuente, yo quiero y espero que la Corte lo haga algún día, es decir, que ese conjunto de derechos forma un bloque, una masa de derechos que en otros contextos se llama el bloque de constitucionalidad y que sea el referente para la interpretación normativa del ámbito general, del ámbito local, federal, pero también de la propia constitución. Ese bloque de constitucionalidad, convencionalidad, el bloque de constitucionalidad que se integra en los tratados también es referente de otras normas constitucionales. Bueno, porque así tenemos en esa gran lección que fue el caso Radilla, así lo dijo la Corte Interamericana y me parece muy bien, ¿no? Hay una masa constitucional convencional que forma el derecho al juez natural en la Constitución mexicana y en la Convención Americana, y con eso tienes que contrastar la posibilidad de ampliar o no la jurisdicción, restringir la jurisdicción o el fuero militar. Esa masa constitucional convencional con la que tenemos que hacer ejercicios de interpretación conforme gracias a esta reforma, ¿qué implicaciones tiene en el caso del derecho de la mujer a decidir? Pues yo hice una especie de retrato, ¿no? Está el artículo primero de la Constitución, la prohibición discriminar, el derecho a la igualdad como prohibición discriminar. El cuarto, los derechos de la libertad reproductiva en la Constitución, pero que también es Constitución, el artículo 11, el derecho al honor previsto en la Convención Americana de Derechos Humanos, pero que también se completa con el artículo 17 de la Convención Americana de Derechos Humanos, el derecho a la vida familiar. El artículo 24 también de la Convención Americana de Derechos Humanos, la igualdad frente a la ley, que ahora hoy son Constitución mexicana, la CEDAW. la Convención Interamericana para prevenir, erradicar y sancionar la violencia contra la mujer. Eso es ya constitución, eso es bloque de constitucionalidad y eso es el material normativo con el que se tienen que hacer ejercicios de interpretación conforme. Y no solamente eso, sino también la jurisprudencia que deriva de esa aplicación normativa, ¿no? Ya hablaba Adriana del caso Octavia Murillo, de la fecundación in vitro, donde la Corte Interamericana pues adelantó cuestiones jurisprudenciales muy importantes, por ejemplo, en relación con la autonomía reproductiva, ¿no? Ya la Corte, como parte del derecho a la intimidad y a la privacidad, las mujeres tienen derecho a la autonomía reproductiva y tienen derecho al beneficiarse del avance científico y técnico en la materia, y ese avance científico y técnico que tiene que ser ofrecido y dispuesto por el Estado. No es el sentido del privacy rights, a ver cómo le haces su esfera privada y ahí la dejamos sola, ¿no? Y todo ese sentido del avance jurisprudencial que se dio en el caso de la fecundación in vitro, ese material normativo constitucional, convencional, es el referente de contra. ¿Y qué puede suceder con ese material? ¿Qué puede suceder con una legislación ahora? Entonces, si ustedes se fijan, y yo es una idea importante que quiero expresar, no es ya una pirámide que esté dándole patadas las normas superiores a la inferior simplemente cuando a priori se decide que una norma es más importante que otra. No es un criterio formalista de aplicación de código, sino es un sentido de interpretación de las normas sobre derechos humanos, que quizá sea una ruta más difícil. Pues sí, quizás una ruta más difícil, pero es una ruta sin duda más protectora de derechos. Y sin duda, me parece a mí, es una ruta más democrática. Más democrática. ¿Qué puede suceder con una norma ante este contraste interpretativo? Bueno, pues tres cosas. Una, que una norma interna sea constitucional, convencionalmente compatible con este bloque o material normativo. Y en ese sentido, diríamos, bueno, pues qué bueno que esa norma cumpla con estas perspectivas de derechos de la mujer, incluso se enriquezca con todo este avance normativo, que sería todo el tratamiento que se está haciendo en algunas legislaciones o en muchas por ampliar las causales de despenalización, ¿no? Pienso en Chihuahua, en salud, pienso en Yucatán, razones económicas, o el avance que se está dando, como en el DF, de una legislación de plazos. Puede suceder que una norma local, incluso constitucional, sea constitucional, convencional, con este patrón de referente interpretativo, si es interpretada o ajustada de conformidad con este patrón. Pienso, por ejemplo, y lo digo con mucha claridad, en aquellas constituciones locales, no hay que tenerles miedo, que dicen que protegen la vida desde el momento de la concepción. El caso de Morelos, ¿no? Artículo segundo de la Constitución, porque el producto de la concepción es un bien, ¿no?, susceptible de ser tutelado y protegido. Pero esa Constitución, el artículo segundo, tiene que ser interpretado, leído, observado, de conformidad, en un sentido de protección, de salida y protección de los derechos de la mujer. Es decir, vuelvo, artículo primero de la Constitución, cuarto constitucional, 11 y 7, 24 de la Convención Americana, Convención Interamericana para prevenir, erradicar y sancionar la violencia contra la mujer, lo que ha dicho el Comité de la CEDAW, lo que ha dicho la Corte Interamericana en el caso Octavia Murillo. Ese es el parámetro de contraste de una constitución que proteja la vida de la concepción, como es el caso de Murillo. Y eso tiene que permitir que normas secundarias faciliten el acceso a la interrupción del embarazo en términos del cumplimiento de este control constitucional. Y el otro caso puede ser de una norma que no acredite, ni siendo interpretada conforme, porque es una norma dura, que mete una regla durísima que no es sujeta de interpretación con este material. Y eso, por ejemplo, en la Constitución de Baja California, que dice que se protege la vida desde la concepción y que se reputa como persona al producto de la concepción para todos los efectos legales que haya lugar. Esa norma, evidentemente, no resiste un parámetro de contrato interpretativo o muy difícil lo resiste, ¿no? O una constitución como la de San Luis Potosí, que en la propia constitución establece las causales taxativas de interrupción legal del embarazo, ¿no? Sin un parámetro que pueda ser sujeto a la interpretación. Y en esos casos, pues sí tendría que estimarse, si no pasa ese criterio normativo de interpretación conforme, con este material jurisprudencial, pues declararse la invalidez o la inconstitucionalidad, la expulsión, según el órgano judicial y los alcances que tenga en este contrato. Pero yo lo que quiero sostener es que esta ruta nos abre posibilidades nuevas de un material interpretativo. Y en ese sentido, ¿qué implicaciones tiene, además de las que estoy diciendo? Miren, hubo hace un par de años, mando recuerdos, ¿sí?, dos acciones de inconstitucionalidad precisamente con respecto a las constituciones de Baja California y San Luis Potosí, por este articulado que estoy diciendo, la de Baja California. Estoy haciendo mención, la Baja California diciendo que el producto de la concepción equivalía a ser persona para todos los efectos legales, y la de San Luis protegiendo la vida en la concepción y estableciendo de manera muy puntual causales taxativas para interrupción del embarazo. Se intentó una vía importante para combatir la constitucionalidad de ambas normas, porque que no tuvo éxito, además, porque no se completó la mayoría de 8 ministros, pero en la cual me parece que se mezclaron dos argumentos. Uno, que me parece, desde mi punto de vista, que no responde a este ejercicio interpretativo, y otro que sí. Uno, que no tuvo como objeto proteger este material constitucional convencional de los derechos de la mujer, sino que tuvo por objeto cancelar las posibilidades de las entidades federativas para regular normas sobre derechos humanos, y que yo pienso que es precisamente lo contrario a lo que la reforma constitucional del año antepasado posibilitó, a lo que está posibilitando esa reforma: hacer que las sedes originales, la nacional, a los tratados, y la local, tengan posibilidades de ampliación normativa en materia. Esa ruta me parece que quedó expresada en una posición del ministro Luis María Aguilar, cuando dice en la discusión: de manera que solo cabe concluir que las constituciones de los estados de la federación no pueden tener un contenido declarativo de derechos, parte dogmática, pues estos deben ser los señalados por la Constitución Federal, ya que las constituciones de los estados están constreñidas a la organización interna del Estado. Es cancelar una ruta y borrar las competencias de las entidades federativas en materia de protección de derechos. Creo que no es una ruta correcta. Que además nos sitúa, también lo voy a decir con claridad, no en la ruta de la reforma constitucional, sino en esta especie de pelea, de ruta de pelea, en la que tendríamos que ir cazando aquellas normas en donde establecieran protección a la vida desde la concepción, porque nosotros también creamos ese pensamiento mágico, formalista de alguna manera, que dice que donde hay estas cláusulas de protección de la vida desde la concepción, de ninguna manera puede haber interrupción legal del embarazo. Así no es la ruta de interrupción. Y además, yo decía con respecto a esta argumentación que era un boomerang terrible el mensaje que estamos mandando, los que estamos de acuerdo con esta ampliación de derechos de la mujer, porque entonces el mensaje es: bueno, si estás descalificando a las entidades federativas y a su norma y la estás bajando la estatura, porque dices que solamente vale lo que esté en la Constitución, pues la receta está carolita de plata, pon eso en la Constitución Federal y entonces cancela pretendidamente, falsamente, cualquier posibilidad de las mujeres de ampliar su autonomía reproductiva y la posibilidad de decidir sobre su embarazo. No es así. En cambio, me parece que en esas mismas acciones hubo otra ruta, que es la que finalmente yo creo se sostuvo en los proyectos del ministro Franco, pero que desgraciadamente no tuvo el eco de mayoría en las votaciones. Dice, fíjense bien la diferencia con respecto a la de San Luis Potosí: al configurar el pretendido derecho a la vida no nacido y darle el alcance de considerar el producto de la concepción como persona, viola el artículo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos al haber creado una norma que introduce restricciones indebidas que atentan contra la dignidad y los derechos fundamentales de las mujeres. Ese es el tema y esa es la otra. Cuando se establecen restricciones legales indebidas en contra de los derechos de la mujer. Yo creo que esa es la ruta que me parece que se debió haber seguido, les digo lamentablemente que no tuvo mayor eco. Yo creo que tendríamos que ir pensando en cómo establecer estrategias legales y constitucionales para evitar esa doble, digamos, dicotomía, ¿no? Por un lado, señalar que todo tiene que lo que esté en una norma ya no puede estar en la otra, en ver blancos y negros sin matices. La interpretación conforme no es así. Y sobre todo en no cancelar las fuentes de producción normativa, por ejemplo, las entidades federativas. Esa sería una cuestión. Y el otro punto es esa dicotomía también entre vida y derechos reproductivos, ¿no? Hay una parte del caso Octavia Murillo que a mí me parece muy importante, en donde dice, cuando está la Corte, a mí se me hizo durísimo, explicando jurisprudencialmente el alcance del artículo 4.1 sobre la vida desde la concepción, que está ahí en la Convención Americana, y dice, finalmente, el entendimiento es, no se ve al producto de la concepción de forma aislada. La protección, el objeto de protección, es la mujer embarazada. Entonces yo creo que estas posibilidades, estas dos, no es calificar las fuentes de producción de derechos, sino fortalecerlas. Aquí estamos en el Congreso, con gente del Congreso de Morelos, que tiene muchas posibilidades legislativas para ampliar los derechos de la mujer, con ese marco constitucional, favorecer avances en interrupción del embarazo. Y el segundo, además de no descalificar las fuentes productoras de normas sobre derechos humanos, la segunda exhortación es avanzar ese tema. El objeto de protección es la mujer embarazada. ¿Qué necesitamos? ¿Qué necesitamos para lograr que plenamente se reivindique la autonomía reproductiva? A mí me parece que el modelo que protege este bloque constitucional, convencional, en ese primer trimestre, que va ponderando derechos, que va a ser una protección de los derechos de la mujer y la posibilidad de que el Estado proteja, desde luego, al producto de la concepción, es una norma, una ley de plazos, como un avance. Muchas gracias por su atención. Pues esta fue la participación en este foro de discusión Aborto y Derechos Humanos de las Mujeres del doctor José Luis Caballero, de la Universidad Iberoamericana. Y bueno, la ponencia fue precisamente al respecto del aborto desde una perspectiva de los derechos humanos. A mí me gustaría que, pues, la gente que está del otro lado de sus computadoras, pues, utilizáramos estas redes sociales para comentar acerca del tema de la participación del doctor José Luis. Y quienes escucharon el programa de la semana pasada, pues también que comentaran acerca de la participación de la maestra Adriana Ortega Ortiz. Y bueno, como verán, es un tema que se puede ver desde pues diferentes perspectivas, pero una de las cosas, uno de los puntos rescatables o más importantes de la ponencia tan interesante del doctor José Luis es precisamente la ponderación de los tratados internacionales y los derechos humanos que ya están en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos desde la reforma del año pasado, en donde prioriza estos tratados internacionales y derechos humanos por encima de cualquier otro derecho. Entonces, nombraba artículos como súper específicos a partir de los cuales podemos defender nuestra autonomía, nuestra libertad, nuestro derecho a decidir sobre nuestro cuerpo, y me parece que, bueno, como siempre hemos dicho aquí en Las Brujas de Venus, pues la información es la herramienta más importante. Entre más sepamos acerca de cuáles son nuestros derechos, qué tratados internacionales pueden intervenir en estos casos, porque digo, la mayoría de las mujeres que deciden en estos estados en donde está penalizado el aborto, que deciden de todos modos practicarse un aborto de manera clandestina, pues lo deciden a la mera hora, justo cuando menos se lo esperan, les llega el embarazo, no lo planearon, más aún si es producto de una violación, en donde, bueno, la mujer está mucho más afectada por este embarazo no deseado, y bueno, no tiene para nada tiempo de investigar sobre de qué manera puede hacer valer su derecho por encima de cualquier ley que penalice esta práctica. Entonces, me parece que lo más importante, como siempre, es informarnos, y para eso precisamente es que vamos no solo a aprender, a participar, sino también a recoger estos audios que son pues muy, muy, muy importantes, muy útiles para difundir en estos medios de comunicación, y bueno, que sea cada vez más gente. A lo mejor a la primera escuchar esta información, pues es muy confusa, es un lenguaje pues bastante complicado de entender. Ya lo decíamos el año pasado que se dio el foro de aborto en México y América Latina, en el marco del 28 de septiembre, pues también había gente de pues diferentes que desde diferentes espacios han trabajado con este tema, y bueno, el asunto pues se veía complicado, el lenguaje es bastante complicado, pero entre más lo escuchemos, entre más escuchemos diferentes posturas, diferentes voces que nos hablen sobre la importancia, sobre todo, de mantenernos informados, informadas, sobre conocer los artículos de la Constitución, de los tratados internacionales, pues se generará información mucho más clara, y la conciencia social, pues eso es lo que se intenta, pues se dará de otra manera. También conocer casos paradigmáticos que maneja la Corte, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, también nos ayuda a ver de qué manera nos podemos defender. Y sobre todo hablaron de derechos tan fundamentales como el derecho a la dignidad, a la privacidad, a la autonomía reproductiva. Y aquí en el estado de Morelos, bueno, sabemos que existen 5 causales para interrumpir un embarazo. Sin embargo, estas causales que se encuentran en el Código Penal no encuentran su mecanismo en el Código de Procedimientos, y entonces esto frena el proceso. Y muchas veces las mismas autoridades pues no conocen estas normas, estas leyes, estas obligaciones que tienen para atender a una mujer que fue víctima de violación, o en el caso de las otras 4 causales, para pues garantizarle a las mujeres el acceso a la interrupción del embarazo. Entonces, es importante mencionar que, ya lo decíamos, son derechos que ya tenemos, pero lo difícil es llegar a el punto en donde se ejerzan estos derechos de manera libre y sin que tengamos que luchar y manifestarnos y exigir que se cumplan estos derechos. Entonces, bueno, ahí estuvo la participación. En los siguientes programas vamos a seguir compartiendo con ustedes el audio de este foro, y de un foro también que se dio en la universidad, en la UAM, en Ciencias de la Educación, en el Instituto de Ciencias de la Educación, aquí en la UAM, en donde pues tuvimos también la participación, la presencia, la compañía de Patricia Mercado, esta mujer que en algún momento fue candidata a la presidencia de la República, que bueno, a lo mejor en ese entonces, pues muchos éramos, todavía teníamos poca edad y no sabíamos bien de estos asuntos, pero bueno, ahora vemos que pudo ser una gran oportunidad tener a Patricia Mercado como presidenta de la República. Sin embargo, pues sigue trabajando desde otros espacios, en organizaciones, y vamos a tener también la entrevista que pudimos tener con ella previo a este foro que realizaron en el Instituto de Ciencias de la Educación, pero lo vamos a dejar para el siguiente programa. Acá dice Rocío Frías, siempre dice que necesitamos más de una hora. Pues sí, son las 6 de la tarde con 21 minutos y pues todavía hay un montón de audios e información que compartir con ustedes, pero vamos a irlo dejando para los próximos programas. Ojalá que hagan comentarios en las redes sociales. Siempre es importante tener esta retroalimentación. Nosotras recogemos estos audios, los traemos a estos medios, a estos espacios de difusión, pero pues muchas veces hace falta saber cuál es la opinión de la gente que nos escucha, qué opina, qué siente cuando escucha esto, de qué manera cambia quizá su percepción acerca de este tema. Y bueno, lo que decíamos, lo que hemos dicho, cada persona puede pensar lo que mejor le parezca, puede creer en el sentido religioso o no religioso, lo que le parezca más conveniente, y decidir precisamente, que eso es por lo que estamos luchando, por la plena libertad de decidir de cada mujer qué hacer con su cuerpo, qué hacer con su sexualidad, qué hacer con un embarazo que no deseaba. Quizá si llega un embarazo a una mujer que no esté de acuerdo con el aborto, bueno, ninguna ley que despenalice el aborto obliga a ninguna mujer a practicarse un aborto, una interrupción del embarazo, pero lo que queremos, lo que estamos exigiendo, lo que estamos por lo que estamos luchando es porque ninguna mujer sea criminalizada, ninguna mujer sea encarcelada por decidir sobre su territorio más cercano, su territorio autónomo como es el cuerpo. Y bueno, en esta lucha es por la que estamos, y sobre todo trayendo las voces de expertos, de expertas en el tema, que nos dicen no pasa nada, no existe un trauma posterior a una interrupción del embarazo. Está la Ciudad de México como el ejemplo más claro y más cercano que podemos tener. El trauma después de un aborto viene cuando tiene toda esta carga de culpa, de crimen que miles de mujeres sufren en nuestro país y en América Latina, en donde, bueno, además de quizá haber sido violada, las autoridades la criminalizan, la revictimizan, y además resulta que cuando despierta de haberse practicado un aborto clandestino o un aborto obligatorio porque ya no quedaba de otra, pues resulta que está detenida y que va a la cárcel. Entonces, esto es lo que provoca, además de la del señalamiento social, esto es lo que provoca los traumas a las mujeres que practican una interrupción del embarazo. No un aborto por sí solo provoca ningún tipo de trauma. Entonces hay que difundir la información científica, hay que difundir la información de las expertas, de los expertos, y exigir que esto sea lo que se lleve a las leyes y no las creencias religiosas, ya que, bueno, estamos en un estado laico. Entonces seguiremos con este tema. Y nos comenta Juana Aloca, como siempre, pues pendiente de los audios y comentando, dice: lo terrible es que cuando deciden abortar no les importa que puedan morir, porque el deseo de no tener un hijo en ese momento es tan fuerte, tan importante, que no les importa lo que les pueda suceder. Es decir, que están dispuestas a entregar la vida. Entonces, esto es lo que sucede. Muchas mujeres que, sobre todo, repito, las mujeres que son víctimas de una violación sexual, pues en esta decisión de no continuar con un embarazo, se practican un aborto en las únicas condiciones en las que se lo pueden practicar, que es de manera ilegal, de manera clandestina, en clínicas que no tienen los servicios necesarios para esta práctica, y entonces están arriesgando la vida. Y es lo que decimos, si la Constitución defiende la vida y uno de los derechos constitucionales, de los derechos fundamentales, de los derechos humanos, es el derecho a la vida, pues entonces el Estado debe garantizar que la vida de las mujeres continúe de manera digna, en primera, de manera segura, que paren las violaciones sexuales, para que no haya embarazos no deseados, que haya educación sexual, que haya acceso a métodos anticonceptivos. O sea, eso es lo que queremos. No queremos que las mujeres salgamos por debajo de las piedras a abortar cada 8 días, sino que el Estado garantice la seguridad y garantice que las mujeres decidamos sobre nuestros cuerpos y sobre nuestras vidas. Entonces, bueno, agradecemos a Juana la Loca por sus comentarios y pues ya nos vamos. Son las 6:26, casi las 6:30. Nos preguntan que se escucha música, sí está fondeando el compañero Aarón, supongo que con Carla Morrison, y nos vamos a ir. quiero iniciar un ritual el día de hoy, que supongo que realizaremos cada semana, cada miércoles, para que después de las Brujas de Venus, después de la parte en vivo de las Brujas de Venus, nos quedemos escuchando música, como siempre, como cada semana, pero nos vayamos en paz, en armonía, sabiendo que pues cumplimos con un deber muy importante. Entonces el día de hoy vamos a iniciar con un ritual, vamos a terminar esta hora en vivo, bueno, hora y media en vivo de las Brujas de Venus con una oración. Así que espero que toda la gente que nos está haciendo favor de escucharnos, pues ponga más atención de la que puso en la pasada hora y media, que supongo que han estado muy atentos y muy atentas, pero que pongan más atención, que cierren los ojos, y vamos a hacer en conjunto una oración muy, muy importante. Así que con este audio nos vamos a despedir, nos vamos a quedar con música, como cada semana. En esta ocasión tocará, es el turno de Liliana Herrero, con la música de Liliana Herrero, programada como siempre por el compañero Sergio Sánchez Navarro. Recordarles que en Barecito Café hay inauguración de exposición este jueves a las 7:30, Inpectore. Así que bueno, por ahí nos vemos. Saludo a Ángel Valtierra, que anda por ahí también escuchando, y pues a toda la gente que nos hace favor de escucharnos a través de esta transmisión en vivo los miércoles de 5 a 6, pero también a través de la retransmisión de Red Nosotras en el Mundo todos los domingos a las 12:30 del día en rednosotrasenelmundo.org. Pues saludo a las compañeras de Argentina, de El Salvador, de España, que pues hacen esta labor tan importante de una barra programática de feminismo radial de varias partes del mundo. Así que bueno, saludo a la gente que nos escucha también a través de la retransmisión, a la gente de Radio Flora allá en Hannover, Alemania. Les mandamos un abrazo y bueno, a toda la gente les pido que para finalizar este programa, iniciemos este ritual de una oración. Vamos a cerrar los ojos, vamos a relajarnos y con esto nos despedimos. Yo les agradezco mucho, nos escuchamos el próximo miércoles de 5 a 6 de la tarde. Muchas gracias, muy buena tarde, y se quedan con esta oración que vamos a hacer en conjunto. Concédenos el derecho a decidir sobre nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo. Y danos la gracia de no ser ni vírgenes ni madres. Ni vírgenes ni madres. Líbranos de la autoridad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo,